Allá vamos, chavales. Fernando Gancedo, yo soy cantante, me he levantado hoy. El tío, el chibi me voy a inspirar, pero lo pienso superar. El tío, en menudo lío nos hemos metido. Historias voy a relatar. Con un tipes debo empezar. El tipes de hacer a cambio. Y menuda la que se lió. Tío. En menuda nos hemos metido. Un pantalón es jodido. Y a un niño en la UBI he metido, toma ya, acerté. Tío. Tía, peli me creí. Y un balonazo a una tía que di. ¿Y qué pasa? Maltrato de género. Tío. En menudo lío me he vuelto a meter. Jodan las leyes. De Italia prefiero no hablar, porque un bañador me quisieron robar esos jodidos putos amigos. Sin él no me podía duchar y me entraban ganas de mear. Tío, en menudo lío me he metido. Al Jagger un día yo entré con una piba, me enrollé porque no quiso follar la hija puta. Su novio me quiso fostear, pero yo me pude escapar. Tío, en menuda nos hemos metido. Un día en verano pasé cantía Galicia, allí me encontré, menuda fulana que era. Por móvil me declaré, nena, confundido yo estoy, podemos follar hoy. Tío, la Manola, te la he metido, pumba, pumba, toma, pumba, pumba, pumba, pumba, tío. Esta canción ha finificado. Gracias por todos por irme. Mi teléfono 680933051. Vivas, llamarme, que estoy muy salido por todas vosotras.